Gracias por llamar al centro de envíos paquete 1. Si conoce el número de extensión, digítelo ahora. Si desea información sobre venta de franquicias, marque 1. Para contabilidad, marque 2. Área de sistemas, marque 3. Si desea consultar nuestro aviso de privacidad, visite www.pecate1.com/aviso de privacidad. Para volver a escuchar el menú, presione 0. Le informamos que nuestro horario de atención es de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde. Lo invitamos a visitar nuestra página web www.pecate1.com.